Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural. Estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contar de nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! Sí, señor. Esto es Escape, sí, señor, con el Vals del Obrero para arrancar el puente del día de hoy, nuestro programa que hacemos desde las Facultades Sociales junto con organizaciones. El tema de hoy de El Puente justamente es las fábricas recuperadas y el papel que han tomado las organizaciones y el accionar de los obreros juntándose, organizándose para recuperar ese espacio. De esto vamos a estar hablando hoy en El Puente junto con el doctor Julián Rebón, que él es investigador, sociólogo y especialista en estos temas, y además es el director del Instituto Gino Germani, el Instituto de Investigaciones de nuestra facultad. Y en relación a esto vamos a, al final del programa, contar una actividad que va a haber el 7 de octubre en el Instituto Gino Germani, que es la Expo Germani. Así que quédense hasta el final, que ahí vamos a contar novedades y de qué trata la Expo Germani. Si alguien quiere comunicarse con nosotros para hacerle alguna pregunta al doctor Rebón sobre el tema empresas recuperadas, puede hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, como hizo Wanda, que le mandamos un beso y después vamos a hacerle la pregunta acá a nuestro invitado, o mandarnos un mail a elpuente@sociales.uva.ar. Allí nos pueden mandar un mail también con sus comentarios. Así que sin más, arrancamos el puente del día de hoy con Rebón, con las fábricas recuperadas. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Chicos, ¿me escuchan un ratito? Bienvenido a la fábrica, ahora vamos a hacer una recorrida. ¿Se van a portar bien? Un día, cuando el salón cierra las puertas de la fábrica y llegan todos los telegramas, decidimos tomar la fábrica. Adentro del molino se carga agua, tierra, arcilla, piedras y se empieza a mezclar. Todo se mezcla. Y otro día decidimos ingresar a la fábrica y poner la fábrica en producción. Comenzamos 260 compañeros, hoy somos 470. Comenzamos con 20.000 metros de producción, hoy llegamos casi a los 400.000 metros de producción y en el camino lo hemos logrado, con muchísimo esfuerzo. El gobierno de la provincia nos tiene amenazados, hay muchos compañeros que tenemos amenaza de muerte. Hemos tenido que sacar dos familias de la provincia porque compañeras de esos compañeros que trabajan en la fábrica han sido secuestradas y golpeadas, lastimadas. Eso no nos va a hacer dar un paso para atrás a nosotros, al contrario, estamos convencidos de lo que estamos haciendo. ¿Te acuerdan cuando estábamos en el molino que había tierra? Bueno, esa tierra se convirtió en cerámico. Ahora intenten partir esta con la mano. ¿No se puede? ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es nombre qué es? Más simpático. Ustedes vinieron a Sanón. Pero si ustedes ven en la caja, dice otro nombre, Facimpat. Facimpat significa fábrica sin patrones. Porque la fábrica no tiene patrones. Lo manejamos todos los obreros. Si viene el estallido. Escuchábamos recién fragmentos del documental Corazón de Fábrica, realizado sobre la fábrica Facimpat, fábrica sin patrón, lo que era la ex Sanón de Neuquén. Este documental fue realizado por Ernesto Bardito y Birna Molina en el 2008, que bueno, lo elegimos para poder disparar la conversación que vamos a tener con Julián. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por haberme invitado. Un placer estar acá en este programa en nuestra facultad. Gracias. Bueno, como decía antes, Julián Rebón es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, es director del Instituto de Investigaciones Gino Germani de nuestra facultad, integrante de OCERA, el Observatorio de Empresas Recuperadas y Autogestión. Y por eso te invitamos, Julián, para que nos cuentes un poco resultados de lo que ustedes estuvieron investigando y por ahí primero, ¿cómo comienza el proceso de recuperación de empresas? ¿Cuándo comienza? ¿Si hay un momento? ¿Cómo fue el desarrollo de esta experiencia? Bueno, en realidad en nuestra historia y también en la historia de la clase trabajadora hay distintas experiencias de poner a producir empresas que quiebran o cierran y que son de algún modo recuperadas productivamente bajo la gestión de los trabajadores. Ahora, si tuviéramos que buscar en nuestra historia reciente, el momento, parte de agua en el cual se difunde esta experiencia, es básicamente en el 2001-2002, ¿no? Ajá. Hay unos primeros casos testigos importantes, IMPA probablemente sea el más emblemático de ellos. Sí. Años antes, sobre todo en la última etapa de la década del 90, ¿no? Cuando la desindustrialización producto de la convertibilidad empezó a hacer mella, ¿no? Empezó a cerrar fábricas y hay algunos primeros casos. Pero realmente en el momento de la crisis social y política de 2001-2002, en el cual esta forma de defender el puesto de trabajo es difundida en este contexto de crisis, ¿no? Y se da esta situación por el quiebre de la fábrica. Claro, ¿no? En realidad cuando uno tiene que buscar el elemento que estructura el proceso es la crisis de las unidades productivas, ¿no? De algún modo es por parte del capital el incumplimiento de la relación laboral. No es que el trabajador quiere dejar de ser asalariado, sino que de algún modo el que altera el contrato laboral es el patrón, ¿no? Ya sea cerrando la fábrica, o reduciendo salarios. Y esto precisamente hace la situación de tensión originada en este movimiento. Una parte sustantiva son procesos de quiebra, ¿no? En los cuales se produce esto. Fíjense, en un momento de crisis, como el de 2001-2002, el proceso de quiebra llevaba básicamente a los trabajadores a una situación muy, muy dificultosa. En primer lugar, porque era muy difícil que encuentren otro trabajo en blanco, ¿no? Otro trabajo con las mismas condiciones que tenían en el mercado laboral. En segundo lugar, porque probablemente en un proceso de remate, como obligaba hasta hace muy poco la ley de quiebra, ¿no? Difícilmente los trabajadores logren cobrar su indemnización. Claro. Entonces lo arrojaba en una situación de una extrema vulnerabilidad. En una situación en la cual era un movimiento social descendente, probablemente esto era vivido como una pérdida de la condición de trabajador estable, ¿no? Y objetivamente lo era, ¿no? En un contexto en que todas las instituciones sociales habían dejado de funcionar o estaban en crisis, ¿no? Claro. Digo, la educación, la salud, las distintas instituciones sociales habían entrado en crisis. Y en un contexto también en el cual había una gran crisis de legitimidad política. Claro. Esto produce dos cosas. Por un lado, que los trabajadores van a encontrar en su situación, esta situación en la cual vivían algo como muy injusto y casi como inevitable, ¿no? Esta situación de que si van a quedar sin trabajo, van a encontrar aliados, apoyo, ¿no? algunos de ellos hasta impensados tiempo antes, ¿no? Por lo menos sectores de clase política que se vuelven tolerantes hacia la experiencia, ¿no? Pensemos también un momento en el cual el tema de luchar por trabajar tenía una gran fuerza moral en la sociedad argentina, claro, ¿no? Y era muy difícil oponerse a esto, ¿no? ¿Y cómo se da el paso a la decisión de, bueno, me quedo sin trabajo? ¿Cómo se da el proceso de organización para tomar la fábrica, para recuperarla y volver a convertirla en una unidad productiva que pueda volver a funcionar? Digamos, de ahí hay como un sí, salto importante. No, que hay un salto muy importante. En realidad, pues digo, obviamente, que uno sepa que lo que le está ocurriendo es injusto, que a uno le dé bronca, malestar, no necesariamente produce la acción colectiva, ¿no? Para eso tiene que haber, de algún modo, pensar que hay alguna alternativa para enfrentar a eso, ¿no? Y que la alternativa es moral y moralmente deseable y que es posible, ¿no? Entonces, ese es un pequeño salto importante. Claro. Porque digo, no toda situación de privación absoluta, incluso relativa, genera acción colectiva, genera resistencia. Claro. Solamente cuando esto pasa se produce. Un poco lo que hemos encontrado en nuestra investigación es que este proceso no fue espontáneo. No es que los trabajadores tenían en su cultura histórica la recuperación de empresas como una herramienta para enfrentar el cierre productivo. Por el contrario, más bien esta no estaba, era una clase trabajadora con una gran experiencia para luchar por mejoras de las condiciones salariales y contractuales y hasta para enfrentar algún tipo de cierre puntual. Pero para este cierre generalizado es como que de algún modo no había herramientas en el campo de la conciencia obrera. Precisamente lo que uno encuentra es que en la gran mayoría de los casos que se dan en este primer periodo, la experiencia es de algún modo portada por otros, ¿no? Portada por organizadores, promotores, que habían participado de otras experiencias de recuperación, por ejemplo IMPA, ¿no? Pero algunas también de la década de los 80, ¿no? Que son quienes van a llevar, como de algún modo, a contar el know-how. Claro. Primero que hay una alternativa frente a esto, ¿no? Que es posible hacer algo. Y que ese algo tiene que ver no tanto por luchar por cobrar la indemnización, ¿no? Sino tiene más bien que ver con mantener en producción la empresa. Claro. Y que esa empresa pase a manos de los trabajadores. ¿Y cómo se dio eso de trabajar sin patrón, ¿no? y la forma de autoadministrarse entre ellos de forma, imagino que tiene que ver de forma horizontal? ¿Hubo tensiones o había consenso absoluto? ¿Cómo se dio eso? No, bueno, obviamente cuando hablamos del proceso es muy heterogéneo, ¿no? Varía mucho de experiencia en experiencia. Bueno, en primer momento no había tampoco claramente consenso acerca de qué hacer, ¿no? Por ejemplo, esto que alguien dice, bueno, vamos a intentar mantener la empresa funcionando y la vamos a poner a conducir bajo nosotros, bajo nuestra propia autoridad. Bueno, esto es una complejidad bastante grande, ¿no? Y obviamente había quienes proponían, tenían una línea más que tenía más que ver con la estatización bajo control obrero de las empresas, y otra línea que tenía más que ver con la formación de cooperativas y buscar rápidamente algún tipo de tenencia provisoria que les permitiera seguir produciendo. Esta fue la corriente que realmente se difundió, que encontró condiciones de realidad para avanzar. Ahora, el segundo momento, esta es una gran complejidad porque se empieza a trabajar sin patrón, no porque se lo había deseado utópicamente, no porque era un sueño, tal vez para algunos podría ser un sueño, pero el elemento detonante era otro en realidad. Se empezaba a trabajar sin patrón porque era el modo de seguir trabajando, ¿no? De algún modo dejar de ser asalariado era la condición para pasar a ser, para continuar siendo trabajador, ¿no? Esta es una gran complejidad porque acá, digo, obviamente nadie estaba preparado para esta tarea, ¿no? Claro. En realidad, digo, ¿qué había de preparación? Bueno, los conocimientos que tienen los trabajadores de cómo se produce, ¿no? Claro. Esos conocimientos, esa experiencia histórica que han acumulado. Muchas veces realmente subvalorizada, muchas veces subempleada en la empresa capitalista. Pero, bueno, era el desafío de cómo poner. Y ahí, obviamente, se dieron distintos procesos, algunos con características más asambleístas, más horizontales, otros sin tantos quiebres, ¿no? Sí. Y muchas veces tenían que ver, obviamente, con cómo se llegaba a este punto. Si esa recuperación era producto de un largo conflicto, ¿no? Con ocupación de la empresa, ¿no? En el cual habían quedado muy pocos trabajadora administrativa, o si eran empresas que de algún modo habían encontrado alguna vía de continuidad sin grandes conflictos. En estos últimos casos, por lo general, tendía a haber más elementos de continuidad con la empresa fallida. Estamos conversando con el doctor Julián Rebón sobre el tema de las fábricas recuperadas. Vamos a escuchar el servicio de noticias, el informativo, y después seguimos la charla con Julián Rebón. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos en el puente del día de hoy. Hoy estamos conversando sobre el tema de las empresas recuperadas junto con Julián Rebón. Si alguien quiere hacernos algún comentario, algún mensaje, puede hacerlos a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Le mandamos saludos a Federico, que nos puso ahí me gusta. Y bueno, y si alguien quiere también mandarnos un mail, puede hacerlo a elpuente@sociales.uva.ar. Quedó pendiente, Julián, poder hablar un poco sobre este tema de cómo al tomar la fábrica, al tomar posesión y al empezar a trabajar, cómo pasan a tener margen de ganancia y a poder sostenerse en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, en realidad la ganancia es un concepto, capaz sería el mejor concepto, ¿no? Porque, claro. A ver, digo, una empresa capitalista obviamente tiene como objetivo maximizar ganancias y hacerlo de modo relativamente sostenible o sustentable en el tiempo. Ahora, queda la pregunta, una empresa dirigida por los trabajadores, ¿cuál sería el criterio de eficacia? Claro. Bueno, necesariamente hace falta ganancia, ¿no? En realidad lo que habría que buscar un criterio que tenga que ver con poder reproducir en forma sostenible las condiciones de trabajo de los cooperativistas, ¿no? En este sentido, la empresa autogestionada puede funcionar aún allí donde no hay ganancia en términos estrictos, porque la lógica es otra y tiene que ser otra. Claro. No es necesariamente lo mismo. Precisamente este elemento es uno de los elementos que hace que sea más viable una empresa autogestionada, aún cuando encuentre muchísimo dificultades y límites, como por ejemplo problemas en acceso al crédito, ¿no? Bueno, las mismas dificultades organizativas, piénsense como todos los que hemos participado en experiencias de cooperación en nuestra vida en distintas situaciones. Bueno, lo difícil que es trabajar en común, ¿no? Lo difícil a veces que es cooperar, ¿no? En el sentido de que, bueno, claro, organizarse. Cooperar significa, digo, operar en común, ¿no? En el sentido, bueno, obviamente, cuando hay autonomía, el gran desafío es cómo construir una cooperación que vincule esa autonomía, ¿no? Entonces, bueno, hay un desafío de cómo construir la organización, ¿no? La solidaridad entre todos, ¿no? Tiene otros principios. Exactamente. El trabajar en una cooperativa. Exactamente. El tema es que en la fábrica o la empresa recuperada tienen que competir en el mercado, digamos. Bueno, ahí tenemos otro exactamente. Problema. Digo, es una experiencia que tiene esta doble dimensión, ¿no? Que por un lado, hacia la unidad productiva tiende a primar en principio un criterio social, ¿no? Digo, bueno, todos decidimos, un hombre un voto, no hay diferencia, no hay desigualdad, es más, en los retiros tiende a haber un proceso de igualación, ¿no? Hay un criterio democrático e igualitario. Ahora bien, esta forma de funcionamiento, con mayores matices, dependiendo del caso, ¿no? Bueno, no necesariamente, obviamente, se tiene que vincular en un contexto en el cual tiene que producir mercancía. Es decir, hacia el interior, hacia la escala de la unidad productiva, estamos hablando de un principio de propiedad social. En realidad, si lo vemos desde la escala de la sociedad, en realidad son propietarios privados, ¿no? Que se comportan frente a otros como propietarios privados. Tienen que vender una claro. mercancía, tienen que competir con otros por esa mercancía. Por la venta de esa mercancía. En ese sentido, obviamente, esto pone una serie de restricciones, tiempos, ¿no? Que limitan varias cosas, limitan las posibilidades, los tiempos de toma de decisiones, etcétera. Bueno, acá hay este costado, para decirlo, híbrido, por el sentido que está vinculado a dos lógicas de funcionamiento, ¿no? Porque no puede ser fecundo, ¿no? Bueno, es un desafío permanente a resolver esta doble dimensión, ¿no? ¿Y hay algún tipo de o sea, cómo es la relación de las fábricas recuperadas con las otras empresas o fábricas tradicionales? ¿Hay algún tipo de boicot o no? ¿Consiguen materias primas de manera fácil para seguir produciendo? ¿Cómo es ese tema? Yo creo que es una buena pregunta para hacerle... El viernes. El viernes a los trabajadores. Obviamente, digo, esto dependió mucho en cada caso. En algunos casos se pudo preservar algunos antiguos proveedores y clientes, ¿no? Esto dependió, obviamente, claro, también de a qué punto llegó la crisis de la unidad productiva. En los momentos en los cuales hubo un cierre importante, esto ¿Y por parte del Estado hay algún tipo de apoyo, algún tipo de acompañamiento a los trabajadores en este proceso? Bueno, en realidad hay en origen cierto apoyo en algunas a nivel local, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires en 2003, en la primera etapa, también en la provincia de Buenos Aires hay algunos programas de apoyo muy puntuales, y hay esta forma de salida provisional que fueron las expropiaciones de las unidades productivas. Y a nivel nacional, con el tiempo se fueron construyendo algunos programas, el programa de trabajo autogestionado del Ministerio de Trabajo de Nación. Hay también una recuperación por parte del gobierno de formas cooperativas autogestivas, más pensadas, yo diría, como política social o laboral que como política económica, ¿no? Y vimos hace poco la modificación de la ley de quiebra. Y hay también una legitimación de la experiencia, ¿no? Cuando la presidenta dice, bueno, Argentina también es una gran empresa recuperada, ¿no? Claro. Recuperados todos. Ahora, lo cierto también es que más allá de estos apoyos que de algún modo son apoyos no desdeñables, ¿no? Realmente resta todavía para construir, resta mucho para construir a la autogestión como una política de Estado, ¿no? Porque muchas veces se piensan algún otro tipo de apoyos con más pensado en la lógica de microemprendimientos. Pero como estamos hablando de grandes unidades productivas, lo que necesitamos son recursos de otro tipo, lo que necesitamos son modificaciones al sistema crediticio para que se pueda acceder al crédito, lo que necesitamos es también otro, resolver el tema previsional, ¿no? Digo, hoy los cooperativistas pasan a ser monotributistas, ¿no? Y eso le da una pérdida de derechos en relación a los montos con los cuales se van a jubilar, y también, obviamente, de asignaciones familiares y otro tipo de beneficios. Hay todo un panorama, hay todo un tema, una temática a la cual trabajar, digo. Cómo pensar e incluir en el sistema institucional a los derechos de estos trabajadores. Porque estas empresas han hecho algo muy importante. Han podido recuperar el empleo, han podido preservar el tejido productivo, han podido estos trabajadores salir de la pobreza a la cual la crisis capitalista lo había llevado, claro, ¿no? Pero a veces falta consolidarlas en el tema de los derechos laborales, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un desafío que creo que es en este diálogo no exento de confrontaciones con el Estado, con el cual se va a obtener, ¿no? Tenemos un audio para escuchar en relación a la ley de quiebras, opiniones en relación a esto de referentes de los movimientos de empresas recuperadas. ¿Te parece que lo escuchemos y nos das tu opinión? Se anunció la promulgación de la ley de quiebras, una ley que se aprobó hace algunos días atrás, una ley muy importante para los trabajadores, para las empresas recuperadas en particular. Con esta ley, si por ejemplo quiebra una fábrica o haya ya quebrado, también se puede aplicar y la posibilidad de que los trabajadores continúen explotándola en forma automática. O sea, eso es lo que estipula a grandes rasgos la ley. Esta modificación es algo así como el gatoparrismo, ¿no? De lo que hace la clase política, de hacer algo para no hacer nada. Con la nueva ley se valorizan los créditos laborales, es decir, las indemnizaciones, salarios y deudas que tienen con los trabajadores de la empresa, al 100% de su valor más los intereses. Y la última parte de la reforma es que pueden adquirirla en forma directa, o sea, comprando, adquiriendo el establecimiento, compensando, o sea, pagando con sus créditos laborales. Los trabajadores hicimos muy bien recuperar la empresa, ponerla a funcionar y sacar pequeños salarios o un salario para nosotros. Pero saben que no podemos pagar la deuda anterior que tenía la empresa. Muchos jueces solicitaban que la cooperativa esté formada y tenga personería jurídica, es decir, la matrícula. Ahora, el pedido formal de los trabajadores se puede hacer con la cooperativa en formación. Nosotros sabemos que dentro de de la ley comercial y dejados a todo a la decisión de un juez o de un síndico, no tenemos destino. Escuchábamos las voces de Luis Alberto Caro, el presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, y Eduardo Murúa, el referente del Movimiento de Empresas Recuperadas. Ahí tenemos dos opiniones en relación al tema. ¿Vos qué pensás, Julián? No, en primer lugar, creo que las distintas dimensiones que señalan tanto Luis como Eduardo, dos creo que muy importantes y significativos referentes de la construcción del proceso, plantean tensiones y aportes reales. Creo que hay algo que hay que rescatar. Digo, la construcción del proceso tuvo mucho que ver con la acción directa de los trabajadores. Es decir, con actuar un poco por fuera de los canales, desbordando los canales institucionales, ¿no? Se produce este cambio en una situación en la cual lo que en principio tal vez no era legal, era legítimo, ¿no? Esto, defender el trabajo y ocupar la empresa aun cuando haya una discusión en torno a la propiedad. Y este avance creo que fue un avance muy significativo. Creo hoy, ¿cuál es el debate y el desafío? ¿Cómo se construyen, de algún modo, mecanismos institucionales que permitan, viabilicen el proceso de recuperación de empresa? En ese sentido, creo que, aún con sus limitaciones, la reforma de la ley de quiebras es un avance. Por supuesto, todo avance debe ser leído en su graduación, en sus dificultades, en sus límites. Pero es un avance, ¿por qué? En primer lugar, porque capaz me termino repitiendo cosas, ¿no? Pero primero que la continuidad, que haya continuidad productiva, es significativo que esto esté en la ley, ¿no? Que no sea que lo principal es la venta de la empresa, ¿no? Para saldar la quiebra. Pero esto es significativo. Que los trabajadores la puedan hacer a partir de una cooperativa, que puedan finalmente utilizar sus creencias laborales para comprar la empresa, también lo es. Porque es una vía para que recuperación de empresas no sea necesariamente acción directa. Ahora bien, es cierto, esto no va a poder resolver todos los procesos, ¿no? Va a haber casos en que no se va a poder dar porque las acreencias laborales no llegan a dar cuenta de ese conjunto enorme que es la quiebra. Va a haber también, obviamente, intentos fraudulentos de utilización de este tipo de herramientas. Ahora, yo creo que cuando uno valora una herramienta es simplemente que hay una herramienta. Después, en cada caso, se verá si esa herramienta es posible ser utilizada. Y, por supuesto, una herramienta puede ser utilizada con diferentes objetivos, claro, ¿no? Eso no depende. Bueno, la herramienta puede resguardar un poco contra algunos objetivos, pero no contra todos, ¿no? Entonces, ahí creo que es complejo, me parece. Yo creo que en ese sentido, creo que hay que señalar que esto es un avance. Estamos en una etapa en que en varios campos se están construyendo avances. Que sean limitados, que sean contradictorios, que no estén exentos de contradicciones, no nos puede, a mi modesto entender, ¿no? Dejar llevar a no valorarlo, ¿no? Claro. Y las características que tiene una fábrica recuperada a nivel de insertarse en la comunidad. Sí. ¿Qué diferencia tiene entre una empresa tradicional, digamos, y una recuperada en su relación con el entorno? Bueno, yo creo que es muy interesante esto. En primer lugar, porque las empresas recuperadas en su mayoría, sobre todo las que se produjeron en el primer periodo, son empresas que se han construido en diálogo, intercambio, muchas veces con una fuerte participación de otros actores sociales, ¿no? En cuanto a la comunidad. Esto no es que no ha dejado una huella, la ha dejado. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, casi dos tercios de las empresas recuperadas tienen algún tipo de actividad vinculado con la comunidad, ¿no? Ya sea de centros culturales, bachilleratos, donaciones, prestar un salón para hacer actividades de danza, ¿no? De las formas más heterogéneas, uno puede mirar. Pero hay este tipo de vínculos que dejan una huella, ¿no? Que hacen que este espacio sea más un espacio más abierto que las empresas productivas clásicas, ¿no? Y tiene que ver con la propia impronta que se construyó y con quienes las conducen son trabajadores. ¿Se sabe qué cantidad de fábricas recuperadas hay en este momento en nuestro país? Bueno, hay distintos relevamientos, las cifras varían entre 250 y 205 empresas recuperadas en el país, entre 10.000 y 12.000 trabajadores. El proceso interesante de rescatar sigue creciendo. No es que la empresa recuperada es una anécdota del 2001-2002. Si bien es el momento pico de las crisis, ¿no? El momento más importante de las recuperaciones, muy vinculado a la crisis, en el 2002. Después desciende el número de recuperaciones que hay año a año, pero hay algo, un dato a destacar, que se estabiliza en cifras muy superiores a antes de 2002. De algún modo, y acá vuelvo al principio, ¿no? Esta herramienta, ¿no?, se instala en la caja de herramientas de los trabajadores de recuperación, ¿no?, para defender el trabajo. Y hoy, si antes no lo era, hoy es un elemento más en la conciencia de los trabajadores. Cuando las encuestas que tenemos disponibles indican que la mayoría de los ciudadanos de este país conocen el proceso o tienen alguna referencia al proceso, y esa referencia es positiva. Y esto es muy importante porque hace que la recuperación de la empresa no sea tan, entre comillas, indirecta como anteriormente, ¿no? Ya los trabajadores conocen que está esta herramienta. En todo caso, lo que tienen que hacer es buscar a aquellos que ya tienen una experiencia acumulada. Y el segundo elemento a destacar es que la gran mayoría de las empresas recuperadas han sobrevivido. Es decir, tienen una, y en general tienen una tasa de mortalidad menor que el resto de las empresas de nuestro país. En ese sentido, creo que hay que destacar esto porque a veces pareciera que estamos hablando de un hecho del pasado, ¿no? Y no, es un hecho del presente y creo yo probablemente sea un hecho del futuro. Vamos a terminar el programa con la pregunta que nos dejó Wanda Freiman en nuestro Facebook, que dice: hola, quisiera consultarle a Julián Rebón si cree que puede ser una buena experiencia para los alumnos de la carrera de comunicación de la facultad realizar prácticas profesionales en las empresas recuperadas. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que las fábricas recuperadas son un espacio de innovación social, ¿no?, en las cuales trabajadores frente a condiciones adversas tuvieron que innovar autónomamente, ¿no? Y creo que en ese sentido tienen un montón de desafíos y creo que el vínculo con la universidad siempre es productivo. Por lo menos para nosotros. El viernes habría que preguntar a los trabajadores en qué medida consideran, claro, que esto también así es para ellos. Gracias, Julián. Ahora volvemos y nos contás de la Expo Germani. Gracias por contarnos tu experiencia con las empresas recuperadas. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les vamos a contar lo que les prometimos al principio. El viernes 7 de octubre se va a estar desarrollando la Expo Germani, la Expo del Instituto Gino Germani, de 10 a 20 horas. ¿Podés contarnos, Julián, siendo el director del instituto, en qué consiste esta expo? Bueno, este es un momento que nos debíamos como Instituto de Investigación de Gino Germani, que es el de convocar a toda la comunidad de la facultad y también de la sociedad en general, aquellos que quieran acercarse a nuestro instituto a compartir los frutos de nuestras investigaciones. Ahí van a encontrar investigaciones de distintos tópicos que hacen a la investigación social hoy en el país, en las cuales nuestros equipos van a presentar, van a hacer talleres acerca de cómo construir una investigación, un stand con becarios que van a introducir a los estudiantes que quieran saber cómo empezar una carrera investigativa. Va a haber un desayuno de coyuntura por la mañana en la cual vamos a discutir hacia dónde va la Argentina a partir de las elecciones. Va a haber presentaciones de libros, va a haber reuniones abiertas del proyecto UBASIT, va a haber debates varios, va a haber películas, va a haber presentación de libros, va a haber un montón de cosas. Hasta brindis va a haber. Ahí está. El programa es bastante variado. Los invitamos a visitar la página del Instituto Gino Germani en la página de sociales.uba.ar. Ahí lo buscan. Y se va a estar desarrollando el viernes 7 de octubre de 10 a 20 horas durante todo el día distintas experiencias de la investigación en sociales. Gracias, Julián. Ya nos tenemos que ir. Bueno, sí. Muchas gracias a ustedes y lo esperamos a todos el viernes que viene. Nos vemos el viernes con la gente de la UST, la fábrica que queda ahí en Wilde, ¿sí?, que es de la Unión Solidaria de Trabajadores, UST. Van a contar su experiencia en cómo empezaron ustedes a ellos a gestionarse y a llevar adelante esta empresa recuperada. Esto va a ser el día viernes. Gracias, Claudia, en la operación técnica. Gracias, Carla Borria, en la coordinación de aire. Mi nombre es Luciana Culejian y los espero el día viernes para construir otro puente juntos. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido.